El profeta frunció el ceño y dio la espalda al ciego cuando éste se presentó ante él. Y quién sabe, oh Muhammad, si lo que tuvieras que decirle no fuese a purificarlo, o que tu exhortación no le fuese de beneficio. Mientras que a quien se cree autosuficiente por su opulencia, tú lo atiendes y le prestas atención, cuando no es tu responsabilidad si se purifica de su incredulidad, pues solo te incumbe transmitirle el mensaje. Y sin embargo al ciego que se apresura hacia ti para que lo guíes y que teme a Allah, lo desatiendes. No vuelvas a hacer algo así. Estas aleyas son una exhortación para quienes quieran reflexionar sobre ellas. Y están registradas en unas páginas honorables, la tabla protegida, exaltadas y purificadas, que están en manos de unos emisarios, ángeles que transmiten la revelación de Allah a los hombres, nobles y obedientes, que Allah expulse de su misericordia al hombre por su ingratitud. ¿Acaso no sabe a partir de qué lo creó Allah? Lo creó a partir de una insignificante cantidad de semen y después le dio una forma armoniosa. Después le facilitó el camino para nacer. Luego hace que muera y que reciba sepultura. Y cuando quiera, lo resucitará. Y no obstante, el hombre no cumple con lo que le es ordenado. Que el hombre repare en su alimento. No somos quienes enviamos lluvia abundante del cielo. Hendimos la tierra en surcos y hacemos que germinen las semillas, las vides y la hierba, los olivos y las palmeras, frondosos jardines, frutos y pastos. Todo ello para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. Y cuando llegue el gran estruendo, el día de la resurrección, ese día el hombre huirá de su hermano, de su madre y de su padre, de su esposa y de sus hijos. Ese día todos estarán ocupados, preocupados por su propio devenir. Ese día habrá rostros resplandecientes, sonrientes y alegres. Y habrá rostros apesadumbrados que estarán cubiertos de polvo y de una negra oscuridad. Esos serán los de quienes rechazaron la verdad y fueron pecadores.